Hola muchachos, bienvenidos a Spanglish to Go. Yo soy Carlos y esta es la versión en español del capítulo anterior donde yo hablo acerca de los high messages. No sé si esta es una expresión en inglés que puedo usar, a high message, pero yo decidí poner este título porque básicamente quería hablar sobre este problema o este tema que es muy popular, creo, en las aplicaciones donde podemos aprender idiomas. Y bueno, en fin, no hay un script, entonces simplemente voy a hablar exactamente de lo mismo, pero en español. Y bueno, espero que sea interesante. Entonces, probablemente si tú has estudiado algún idioma por algún tiempo, sabes de lo que estoy hablando. Yo he estudiado o he practicado inglés por, no sé, aproximadamente 5 o 6 años ahora. Y en mi experiencia es muy común usar este tipo de aplicaciones donde tú puedes a practicar el idioma que estás aprendiendo en tu teléfono. Hay muchas aplicaciones similares. Prácticamente tú puedes hacer muchas cosas. Son aplicaciones muy útiles. Tú puedes escribir preguntas, puedes hablar con personas en privado, hacer algunos amigos y pues puedes practicar mucho. Creo que son muy útiles en general, pero como dije hace un momento, probablemente también has recibido mensajes un poco extraños, los típicos mensajes de hola o cómo estás. Entonces, cuando yo era un principiante, por así decirlo, recuerdo que no me importaba qué tipo de mensaje recibía. Para mí lo importante era practicar. Entonces, si yo recibía un mensaje como hola o cómo estás, dónde vives, yo simplemente trataba de abrir una conversación, tratar de conocer a la otra persona y mi objetivo era practicar. Pero después de un tiempo me di cuenta que este tipo de mensajes vienen de personas que probablemente no están tan comprometidas con aprender un idioma, simplemente ellos o ellas quieren conocer a otras personas y creo que hasta allí está muy bien, está perfecto. Creo que algunas personas simplemente quieren socializar, pero otros mensajes se convierten un poquito más problemáticos. Y creo que este es un tema que está más relacionado con las chicas. Y si tú eres una chica, probablemente me vas a entender. Y el problema empieza cuando estos mensajes empiezan a ser más personales. Cuando recibes un mensaje de una persona y te pregunta si tienes novio o novia, o mensajes como, oh, tus ojos son muy bonitos, o me gusta tu cuerpo, o cosas como esas. Y decía que este es un problema más común en las mujeres, en las chicas, porque recientemente vi ¿cómo se dice? Olvidé la palabra post en español, una publicación. Vi una publicación de una chica que decía que estaba muy cansada de recibir este tipo de mensajes y ella señalaba a India, a los hombres de India, que constantemente ella recibía mensajes de personas de la India, hombres de la India, y ella decía que en sus mensajes siempre eran muy similares, donde ellos decían que ella era muy guapa, que estaba muy bonita, que sí tenía un novio, que, bueno, cosas por el estilo. Y ella estaba muy cansada. Y también en esta publicación, otras chicas también comentaban o comentaron que, oh, sí, es verdad, estoy de acuerdo. También yo recibo muchos mensajes de personas de la India, hombres de la India, con las mismas características. Y justo en esta publicación había un comentario de un chico que no estoy seguro realmente de su punto de vista, no recuerdo muy bien lo que él dijo, pero él decía algo como, no estoy tratando de justificar la acción de estos hombres, pero probablemente ustedes no saben que en India la cultura es diferente y para ellos, para los hombres es importante encontrar una mujer o tal vez ellos piensan que las mujeres necesitan un hombre, etcétera, etcétera. Como les dije, no recuerdo exactamente el punto, cuál era el objetivo del mensaje de este chico, pero eso me hizo pensar en que probablemente a veces nosotros no reflexionamos antes de escribir o decir algo. Otra vez no estoy tratando de juzgar a la chica. De verdad creo que lo siento por ella, por esta mala experiencia. Creo que no es una experiencia agradable y puedo entender perfectamente que ella se sienta o se sentía frustrada cuando escribió ese mensaje. Y no estoy, tampoco estoy tratando de justificar a estos hombres, pero estaba pensando que probablemente ninguno de nosotros sabemos lo que se siente vivir en un país pobre, donde tus oportunidades son muy limitadas, donde los estereotipos están fuertemente marcados y probablemente muchos otros países en el mundo te consideran una persona desagradable o fea o no sé, algo como eso. Entonces estaba pensando que ¿qué se sentiría ser un hombre o una mujer así y saber que enfrente de otros países o enfrente de todo el mundo eres considerado como, no sé, algo inferior? ¿Y cómo te sentirías en esta situación? Probablemente muchos de estos hombres o quizá mujeres solamente están buscando a alguien que los ame o amar a alguien también al mismo tiempo. Y claro, pienso que tal vez en algún momento, después de esperar un tiempo, empiezas a desesperarte y bueno, no sé, no estoy tratando de justificar ni juzgar a nadie, solamente digo que cuando vi el mensaje o la publicación de esta chica, pensé que ella tenía totalmente la razón y que los comentarios un poco denigrantes estaban bien colocados allí. Pero después estuve pensando que es verdad que el enojo y la reacción de todas estas mujeres es, en cierta forma, se puede entender. Yo lo entiendo. Ha de ser muy desagradable. Debe de ser muy desagradable recibir este tipo de mensajes. Pero también comprendería un hombre o una mujer que hace esto porque ya está desesperado. En fin, espero que no pienses que, o no piensen ustedes que estoy a favor de uno o de otro. Simplemente creo que quizá podríamos ser un poco más empáticos o simplemente ser más cuidadosos con lo que decimos o lo que escribimos. Y en fin, me gustaría escuchar sus comentarios, tanto de mujeres o hombres, si han tenido esta experiencia. A mí me ha pasado un par de veces. Y no estoy presumiendo ni nada, solamente es mi experiencia. En algunas ocasiones he recibido mensajes de mujeres o incluso de hombres que solo quieren, no sé, fotografías de desnudos o cosas por el estilo. Incluso hay otros que han sido más extraños todavía, pero yo prefiero ignorarlos ahora. Simplemente a veces continúo un poco la conversación solo para cerciorarme de que efectivamente es un mensaje que está fuera de lugar. Pero generalmente lo que hago cuando recibo un mensaje que dice hola o cómo estás, primero observo el perfil de la persona, si tal vez esta persona realmente está interesada en aprender el idioma, yo voy a encontrar a publicaciones anteriores donde hace preguntas, donde está practicando. Y si no hay mensajes extraños o publicaciones extrañas o fotografías extrañas, probablemente podría darle una oportunidad. O si es todo lo contrario, pues simplemente ignorarlo y borrar su mensaje y continuar. En fin, de verdad espero que recibir algún mensaje de ustedes y sus comentarios serían excelentes. Y bueno, pues es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en la próxima. Bye.